Buen día, Pepe, compañeros y compañeras de Farco. Organizado por la Mesa Parroquial de Tierras del Departamento Jiménez, se realizaron las jornadas de capacitación sobre derecho ambiental a cargo del Fiscal Federal General de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, el doctor Gustavo Gómez, el 20 de agosto, el pasado sábado, en la ciudad de Pozondo. En primer lugar, el doctor Gustavo Gómez nos presenta las herramientas para acercarnos al sistema de administración de justicia a todas las comunidades campesinas que sufren los ataques del agronegocio. Vamos a trabajar en una suerte de presentación de visión general de lo que es el sistema que a muchos nos oprime. Vamos a hablar de cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para acercarnos al sistema de administración de justicia sin abogado. Uno de mis lemas es que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Ustedes son los principales actores en esta cuestión. Nosotros somos nada más que unos servidores públicos a los cuales ustedes le pagan el sueldo, porque está otra realidad, y muy buenos sueldos, vamos a decir. Pero ustedes le pagan el sueldo cada vez que compran un kilo de harina, cada vez que salen por algún lado. La mirada que uno ha aprendido después de muchos años, yo ya tengo más de 30 años de fiscal, he sido fiscal federal en Chubut, es que en realidad necesitamos una mayor conexión entre ustedes y nosotros. Con la imagen de la grulla que quiere tragarse el sapo, nos grafica lo importante de organizar la defensa de los derechos de las comunidades campesinas. Y esta es una grulla que se está tragando el sapo. Ese sapo somos nosotros. La grulla son estos señores que quieren hacer plata con la salud de la gente, sino también esa grulla es un emblema de lo cerca que están y de lo rápido que son cuando se trata de ganar plata a costa nuestra. Fíjense que ese sapo tiene dos manos afuera y le está apretando el cogote a la grulla. Y la grulla se está quedando morada porque se está ahogando. La pelea es si la grulla se ahoga por la presión de las manitos y lo suelta al sapo, o si finalmente no tiene suficiente fuerza el sapo y la grulla se traga al sapo. Yo sostengo, y esto porque lo copié a mi colega brasileño, que la mano izquierda de ese sapo son ustedes, son los movimientos sociales. Es la gente que día a día recorre todos los lugares animándolos, sosteniéndolos, como por ejemplo pasa con el compañero, con María, que van y vienen y dejan la familia de lado, pero siempre están cerca de la gente y están en esa pelea de apretarle el cogote a la grulla para que no nos traje. Ustedes también, insisto, son parte de esa mano izquierda, pero también son parte de la mano derecha. Y la mano derecha somos quienes trabajamos en el sistema de administración de justicia. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.